Para mí, solo eres para mí. Sin tu amor, me siento perdido. Quiéreme como te quiero, con pasión, con desespero. Si te vas, no te olvidaré jamás, porque ya es tuya mi vida. Siempre estarás en mi corazón, pues solo eres para mí. Para mí, solo eres para mí. Cariño, quiéreme, jamás podré vivir lejos de ti, ni podré nunca olvidarte. Tuyo es mi amor, a nadie más puede querer. Si te vas, no te olvidaré jamás, porque ya es tuya mi vida. Siempre estarás en mi corazón, pues solo eres para mí. Siempre estarás en mi corazón, pues solo eres.